Ayer fue elegido el nuevo Papa León XIV. Es el nuevo mandamás de la Iglesia Católica por los próximos años. Tiene 69 años, lo que en ese cargo se considera una edad temprana. Tiene por lo menos 10 o 15 años por delante para hacer de las suyas al mando de esa iglesia que tiene, según dicen, 1.400 millones de seguidores, de fieles. Es un decir. Mucha gente se llama católica por una cuestión de tradición. Sí, es importante la Iglesia Católica como un referente cultural muy importante y como un Estado, el Vaticano. Se dice de que este Papa va a ser continuador de las políticas que instauró Francisco en su papado, el cura argentino Jorge Bergoglio. La preferencia por los pobres, la inclusión. Esas cosas son importantes para algunas personas, pues que piensan de que la iglesia es algo más que un lugar para encontrar la calma espiritual, un lugar donde refugiarse en los momentos de aciago dolor frente a la muerte de los seres queridos, un lugar en donde puedes encontrar amigos, donde puedes encontrar compañeros, donde puedes encontrar paz, finalmente paz. Una paz estando vivo, no la paz de la muerte. Pero realmente, ¿cuál es la importancia de tener un nuevo papa? ¿Nos importa a todos? ¿Nos afecta a todos? Aquí hay varias cosas que hay que analizar. Por un lado está la misión autodesignada de la Iglesia, evangelizar y hacer misión. Su misión pastoral le llaman. O sea, eso que decía Francisco de que los pastores huelgan a ovejas, se acerquen al mundo que vivimos todos los días todos, en especial los más pobres, los más necesitados, los excluidos, porque el mensaje de Cristo en primera instancia es un mensaje de amor. El mensaje de amor que San Agustín definió para la Iglesia, que es el mensaje basado sobre el sacrificio que habría hecho Dios Padre al entregar a su Hijo unigénito para sacrificarlo por el perdón de los pecados de la humanidad. El más grande acto de amor que un padre podría hacer. Y de aquí vamos a derivar un par de cosas que son importantes. Por un lado, ¿qué cosa es el amor? Y por otro lado, ¿qué hace la Iglesia Católica con este valor tan trascendente para el ser humano? No importa en qué latitud, en qué punto del planeta haya nacido, ni bajo qué cultura. El amor es algo importante, parece ser. Todos tendemos a entenderlo de la misma forma. El amor es casi un arquetipo junguiano. De acuerdo a lo que dice San Pablo en sus epístolas a los Colosenses, creo, o a los Corintios, perdón, el amor más que un sentimiento es una actitud. Y el amor de las virtudes más que la fe es el que salva. El amor es en sí un acto de entrega, que nada pide a cambio. Esa es la doctrina que estableció San Pablo en sus epístolas y que están dentro del canon de la Iglesia, aceptadas como parte de la doctrina propiamente tal cristiana. ¿Qué hace la Iglesia por el amor? Llama mucho la atención de que el amor de la Iglesia, en primer lugar, es un amor hacia aquello que es recíproco con la Iglesia. Hay que ser claros con esto y no nos vamos a ir por el lado netamente emocional o el lado de lo que podríamos llamar religioso, espiritual. El amor de la Iglesia, el amor para con la Iglesia, es algo que tiene dos vías. Primero que nada, la Iglesia es amorosa con aquellos que son sus fieles, su rebaño. En segundo lugar, es amorosa con aquellos que están cerca de ser su rebaño, fieles de otras religiones, en particular monoteístas. Si tú eres judío, eres musulmán, estás muy cercano al rebaño de la iglesia. Si tú eres protestante, estás mucho más cercano, mucho más próximo a la iglesia. Y si tú eres de las otras religiones pseudo-cristianas, también podrías estar cerca de la iglesia, incluso los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Manejas el mismo concepto del amor. El amor como un acto de entrega, un acto de sacrificio. Un acto en que el amor todo lo puede y no pide nada a cambio. Y que como actitud es más importante que la fe. Por amor tú entregas tu vida. Por amor tú entregas tus bienes. Por amor tú entregas tu existencia misma a una causa que probablemente no entiendas bien, porque ese amor lo entregas solamente por algo llamado fe, la fe. Y para poder dar una articulación a ese amor que tú entregas por fe, este sacrificio que te demanda la iglesia, un sacrificio a cambio de algo que tú no sabes qué es, que supones que está ahí, que alguna vez puedes haber entrado en una especie de catarsis místico y haber tenido una visión o haber tenido una experiencia que te diga o te confirme desde un punto de vista sensible que eso es real, que ahí está. La iglesia, por amor, te pide el sacrificio sobre la base de la fe. Y lo que tienes son gentes que administran esos amores colectivos, individuales, que se juntan y se aunan en las iglesias al momento de las misas y al momento de las actividades que existen al entorno de las parroquias. Una inmensa cantidad de personas religiosos que llevan el hábito en las diferentes órdenes, tanto masculinas como femeninas, de la Iglesia Católica. ¿Por qué importa tanto entonces quién es el Papa? ¿En qué me afecta a mí que el Papa sea este o este otro, siendo de que yo no soy católico, soy ateo, pero me veo afectado por esto? Entonces me tiene que importar quién es. Me afecta porque en la otra dimensión, en la dimensión del Papa como jefe de Estado del Estado Vaticano, con embajadas en la mayor parte de los países del mundo, como miembro observador de las Naciones Unidas, como parte del establishment internacional y del sistema de naciones que existe hasta este momento, a pesar de que los Estados Unidos está tratando con algún éxito de romper ese modelo que está vigente hace ya más de 80 años. ¿Qué tiene que hacer este Papa para mejorar mi vida en el futuro? Porque está claro de que Karol Wojtyla lo que hizo fue terminar con el sistema de los socialismos reales, con el sistema que prometía igualdad, pero que nunca fue capaz de cumplir con ese propósito y al revés fue capaz de oprimir a sus pueblos y llevarlos a una pobreza material que no se esperaba de una potencia como era la Unión Soviética y sus aliados. Pero yo no vivo en el primer mundo, yo no vivo en el hemisferio norte, yo no vivo en Europa, ni siquiera vivo en Eurasia, yo vivo en el tercer mundo, en un país pobre de Sudamérica. Y soy un ateo inmigrante en un país pobre de Sudamérica. ¿Por qué me puede afectar este Papa? ¿Qué es lo que puede hacer este Papa o no hacer este Papa que a mí me afecte? Recordemos el principio básico del que yo hablo, el amor como un acto de sacrificio y este amor puesto al servicio de una fe, de una religión, por el imperativo del deber ser a la petición del pastor. Y en este caso el pastor entrega una directriz ya no pensando en la calidad de nuestra estancia en el más allá, si es que estaremos gozando del paraíso o luchando por zafarnos del purgatorio, o siendo condenados definitivamente a la hoguera eterna del infierno y sus azufres. No, a ese papa realmente no le preocupa si es que yo tendré en el más allá algún tratamiento o algún miramiento con respecto a mi alma, que es inmortal. Al papa le preocupa lo que ocurre aquí, lo que ocurre ahora y cómo administrar a su grey de tal forma de que ésta no se merme, sino que se aumente. Al papa seguramente le preocupa entender cómo estos procesos demográficos han afectado a la feligresía, puesto de que si bien es cierto, al aumentar la población mundial también aumentan los fieles, no aumentan en la proporción que le gustaría al Santo Padre. Proporcionalmente, en forma ponderada, el poder del Vaticano se pierde, se diluye. Y frente a la situación que estamos viviendo hoy en día, en donde lo que se plantea es probablemente salir del sistema del orden mundial basado en normas, para entrar a un orden mundial basado en la fuerza, donde quizás, lo más seguro, quizás, no lo sé, sea que nos encontremos con imperios que tienen sus áreas de influencia. El imperio ruso, con su área de influencia sobre la Europa oriental y parte quizás de la occidental. El imperio chino, imperiando sobre todo lo que es Asia. El imperio americano, la Yankee, ejerciendo su nivel de control sobre Sudamérica, muy posiblemente Sudamérica, y sobre lo otro que quede que los otros imperios no tomen. ¿La India se irá a convertir en imperio? No lo sabemos. ¿Quién va a ocupar el área de Arabia, el área de África? ¿Qué potencias imperiales se irán a hacer cargo de esas áreas, de esos lugares que probablemente van a ser luchados para que alguno de estos potencias imperiales lo consigan para sí mismas? Estamos al inicio de eso. Este Papa Prevost, Robert Bob Prevost, ¿cómo se le da a jugar? Dicen de que es un hombre pragmático. Él va a pedir un acto de amor, un acto de entrega, un acto de sacrificio por la fe. Y ese acto de amor, ese acto de entrega que le va a pedir a todos, va a ser seguramente un acto de entrega para poder mantener el poder del Vaticano como un estado relevante dentro del nuevo orden. El nuevo orden que se está inaugurando ahora, en donde ya el orden mundial no es sobre la base de las reglas, sino de la base del más fuerte, del imperio de los más fuertes. En el pasado, los imperios occidentales rendían tributo al Papa, puesto que el Papa ratificaba a los príncipes y a los reyes. Los reyes cristianos, para poder tener el poder y ostentarlo en forma autocrática, tenían que tener el beneplácito del Papa. Y el Papa jugaba políticamente y ponía y sacaba. Y los reyes nombraban obispos y cardenales por orden del Papa. Y así se mantenía ese equilibrio que duró toda la Edad Media y más o menos hasta el siglo XVIII. Ahí se inteligenció el Papa, el clero, y se convirtieron en Estado con la llegada de la Unión de las Italias. ¿Qué sacrificio nos va a pedir Robert? No a mí en lo particular, a los estados que se presenten como aliados de este poder papal. ¿Será el sacrificio de que seamos más amigos de un imperio que del otro? Seguramente el Papa va a escoger cuál es el imperio al cual se va a aliar. De partida, el imperio chino tiene pocas probabilidades de ser amigo del Vaticano, por una razón de fondo. Y la razón es de que el imperio chino es un imperio ateo. comunista. ¿El Imperio ruso podrá ser aliado del Vaticano? Vladimir Putin y ningún representante de Rusia, por lo menos no se vio en las noticias, fue al entierro de Francisco. No estoy seguro si algún representante de Rusia va a ir al entronamiento, a la entronización de León XIV. Pero también está difícil, puesto de que los rusos son ortodoxos, tienen su patriarca, su propia religión, a la usanza de los imperios, cada imperio con su religión y con su papa, para poder manejar las cosas en casa. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el imperio yanqui, que es un imperio protestante, pero cristiano, finalmente cristiano. No debemos olvidar de que en su momento Karol Wojtyla hizo el gran sacrificio de ayudar a derribar el comunismo a la Unión Soviética. Ayudó a que caiga el muro de Berlín. Y para eso colaboró con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El Vaticano siempre escoge a sus aliados y nunca los deja de mirar de cerca para saber quién realmente es el poderoso, cuál es el aliado más conveniente para poder mantener el poder que se ha ganado. En el tiempo de la Alemania nazi, Pío XII no dijo ni pío. Se quedó callado mientras los judíos entraban en los hornos crematorios de los nazis. Así fue. Hay otros casos en la historia en donde la Iglesia sí ha sido colaboradora para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas. No lo voy a negar, en el caso de Chile así fue. Y en otros casos de dictaduras latinoamericanas también fue. No hay que negar eso y le costó la vida a algunos curitas y a algunas monjitas. Así fue. Pero te digo algo, el Vaticano quedó ahí mismo mejor, mejor posicionado. El entierro de Francisco fue Donald Trump. Imagínate tú, Donald Trump al entierro de Francisco, al entierro de su contradictor. Seguramente contento por saber de que ya no tiene a ese contradictor en una de las esferas del poder. El Papa, la Iglesia, va a pedir un sacrificio basado en el amor cristiano que todo lo da y nada quiere para sí mismo. Eso es lo que he pensado el día de hoy. Y ahora, ¿qué hago?